GPS Emaús, caminando con Cristo. Les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el capítulo 39 de Génesis. Y nos tocaba leer este capítulo después de un capítulo ahí que estaba como interrumpiendo la vida de José, que nos predicaba la semana pasada nuestro hermano Johnny, pero que nos dejaba enseñanzas muy buenas, hermanos, de permanecer en la verdadera palabra del Señor y no apartarnos. La verdad es que es la historia de José. A mí siempre la había leído, pero no me parecía como muy interesante, a pesar de que tiene, hermanos, una riqueza impresionante, y de verdad que la palabra, toda ella es preciosa, hermanos, pero qué historia más bonita. Porque le digo yo al Señor, hay un despliegue de fidelidad del Señor impresionante, un cuidado del Señor, hermanos, un propósito en el cual yo me he quedado alucinada. Porque yo digo, madre mía, Señor, cuando escudriñamos y nos detenemos a ver la palabra, hay tantas cosas de verdad, de tanta bendición para nosotros, hermanos, y es cierto que cuando pasamos por encima, no podemos obtener de ella lo que en verdad el Señor quiere para nosotros. Y yo, meditando en esta palabra, decía yo, madre mía, es preciosa, como toda ella, pero es una palabra que a mí, de este capítulo, hay tanto, hermanos, que aprender, como habrán de los demás, pero simplemente de José, a mí ya me impactó que era un chico de 17 años, dice, cuando lo llevaron, cuando lo vendieron sus hermanos. Ya eso a mí me impresionó desde que lo vimos en el capítulo 37, y digo yo, madre mía, de verdad que cuando el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, como el Señor, de verdad, digo, es cierto, la palabra dice, desde el vientre el Señor pone sus propósitos sobre nosotros, y conforme a ellos, así trabaja nuestras vidas. Y vamos a empezar a leer, vale, dice el capítulo 39, en el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. A mí, yo leí esta historia en diferentes versiones, hermanos, y las palabras utilizadas son de verdad que para nosotros, hermanos, como yo lo veía, como un cesto lleno de todo lo que podemos nosotros sacar o entender o meditar en ello. Pero fijaros que esto a mí me llamó mucho la atención, porque José era un niño, yo lo veo así, como un niño mimado. Al final, yo creo que todo esto que pasó con José fue el resultado de que era el preferido de su padre. Y claro, los hermanos lo veían. Y estalló en que la envidia y todo lo que pasó, pues lo terminaran vendiendo. Pero dice aquí que Jehová, en el 2, estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. Miren, hermanos, yo pienso que el simple hecho de aceptar a Cristo en el corazón nos da identidad, nos da vida, pero el caminar verdaderamente conforme, yo le digo al Señor, los dichos del corazón del Señor es esta palabra, porque cuando nosotros nos afanamos por escuchar la voz del Señor, aquí está tan clara la voz del Señor, lo que el Señor quiere para nosotros. Y dice que José, donde llegó a ser un hombre próspero, llegó a ser, dice, entre estos versículos pasó un tiempo, hermanos, porque él no solo llegó y lo pusieron y a los 2 días hubo prosperidad, no, Yo leía que en hebreo esto de próspero significa más que la posición, que era como abundancia en todo lo que ponían en sus manos. Y fíjense, hermanos, que lo que había en sus manos era servicio. A mí eso me impresionó, porque a veces cuando nosotros vemos la palabra próspero lo asociamos con que tiene que haber riqueza y abundancia y desbordar. Próspero en todo lo que hacía. Y esto es bien, bien importante que nosotros sepamos que la prosperidad viene en todo lo que nosotros hagamos. En lo secular, José era prosperado en su trabajo. Y es increíble, dice en el 3, vio su amo, su mismo amo lo vio. Y a mí me ha pasado, hermanos, que en estos días, a pesar de que el Señor a veces me pone aquí a hablar, de verdad, hermanos, que a mí no me es fácil. Y yo cuando tengo que predicarle a alguien, no sé cómo hacerlo, porque no sé cómo romper el hielo o acercarme a alguien. Y resulta que en mi trabajo, yo le digo al Señor que hay cosas que ya no podemos evitar cuando somos hijos de Dios. De repente mi jefa me dice algo y le digo, ay, pues gracias a Dios que le salió todo bien. Y ella se me queda viendo. Y yo digo, ay, que ya se me salió. O le digo, bueno, esperemos en Dios que todo le vaya bien. Y un día, ¿qué es lo que yo le digo al Señor? La gente te ve, aunque tú no hables, ve tu conducta, ve lo que tú haces. Y me dice, Karina, ¿y qué hay de diferencia entre la iglesia católica a la que yo voy y la suya? Y entonces yo le decía al Señor que yo tenía el deseo de compartirle lo que yo hago, porque a veces pienso que me ve como loca, porque a veces me dice, no importa, Karina, me dice, cada uno tiene sus cosas y a usted hay que quererla como es. Porque yo, por ejemplo, para comer, pues yo oro, y ella es cierto que nunca me dice nada, pero se me queda viendo y yo sé que le parezco loca, hermanos. Entonces yo le decía, Señor, yo quisiera explicarle que no estoy loca. Y entonces, claro, porque ya, que sepa que, a ver, a lo mejor, yo qué sé, hermanos, pero que yo quiero explicarle que no estoy loca. Entonces un día me preguntó y yo le dije, mire, señora, porque a mí no me gusta decirle a nadie la religión ni sus ídolos, porque ya voy a entrar en un tema serio. Entonces yo le dije, mire, en realidad, le dije, es el estilo de vida. Le dije, yo me rijo a lo que Dios me dice a mí que tengo que hacer. Le dije, he aprendido a enamorarme de lo que Él me dice y lo hago con gusto. Y me dice, ya, pero es que yo me identifico más con María porque soy mujer. Y le digo yo, ya. Y entonces le explico un poco y tal. Pero que, viendo este versículo, porque me pasó la semana pasada, yo digo, es que es cierto, la gente lo ve. Lo ve y a veces llega, de repente me dice, Karina, le he comprado esto porque pensé que a lo mejor le hacía falta. Y yo me quedo, Karina, le he traído esto porque pensaba que a usted le viene bien. Y yo digo, eso lo tiene que hacer el Señor. Porque hay cosas, hermanos, que yo veo en mi trabajo que se limitan mucho a gastar, pero que te den algo. Yo digo, madre mía, eso el Señor tiene que tocar ese corazón, porque mi jefa no suelta el dinero. Entonces ella me dice, es que a mí me gusta lo que hay en usted, el trato con mis hijos o lo que usted me cuenta. Y yo digo, Señor, parece, hermanos, que a veces desempeñamos cargos o cosas que no son importantes. Pero yo le digo, Señor, ¿quién sabe para qué tú me trajiste a esta casa? Yo no lo sé, y como yo no sé cómo hablarles, pues ella misma me pregunta y me dice, porque yo veo que usted hace tal cosa, o yo escucho que usted le dice al niño, porque a veces me pongo a cantar alabanzas, hermanos, y al niño se le queda y lo repite. Y entonces es que Andresillo me ha dicho que usted le canta y yo no me lo sé, me dice ella. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame, porque también, hermanos, es necesario que los que están alrededor nuestro o donde nosotros desempeñamos lo que hacemos, la gente lo vea. A mí me impresionó que este Potifar vio que el Señor estaba con él. Y yo digo, Señor, y a veces a nosotros nos cuesta ver al Señor, hermanos, y la gente ve lo que el Señor hace con nosotros. Porque a veces me decía, pero ¿por qué no se va el jueves a dormir a su casa? Porque yo tengo ganas de ir a la iglesia. Y ella me dice, ¿pero para qué va a misa? Y yo, es que no voy a misa, le digo. Entonces ella lo asocia un poco así, pero que a mí es, esto de verdad que me fue ministrando y enseñando la importancia que tiene que la gente vea al Señor, que la gente se interese por las cosas que nosotros hacemos. Porque yo paso el mayor tiempo de mi vida allí, de mi día. Y yo digo, no puedo esconderlo o no puedo evitar que se me salgan palabras o tener actitudes. Y yo digo, gracias Señor, porque seguramente lo mismo le pasaba a José. Pero a mí me impacta, hermanos, que José era muy jovencito. Era muy jovencito y el Señor ya tenía un plan con él y el Señor ya lo llevaba en integridad, en fidelidad. Y yo decía, Señor, qué joven se puede ser, pero cuando el Señor está con nosotros, eso marca la diferencia. En realidad, este fue el principio de la vida de José, que el Señor estaba con él, que el Señor le ayudaba a que todo lo que había en sus manos fuera bien, fuera prosperado. Dice que le halló gracia, que yo creo que tiene que ser muy importante que nosotros hallemos gracia delante de las personas, porque si no, hermanos, con nuestras fuerzas es imposible poder llegar a alguien. Pero en este joven, a mí hay muchas cosas de aquí que me impresionaron. Dice que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Habla en plural. No se dedicaba a una sola cosa. Era un joven bien dotado, bien capacitado por el Señor. Y dice el 4, así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense, hermano, José no se quedó en un puesto. José fue ascendiendo. Fue tal la confianza, la fidelidad que este hombre vio en este chico, que lo puso sobre todas las cosas que tenía. Y dice el 5, desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Esto del pan que comía, dice que los egipcios no soportaban comer el pan con los hebreos, y ponía un comentario que a lo mejor por eso lo ponía ahí. Yo dije, bueno, pues me pareció raro y por eso lo busqué. Y yo dije, ¿por qué no comía? Si lo había puesto todo en sus manos, pero eso no lo puso sobre sus manos. Dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. José seguramente que se parecía a su madre, hermanos, porque son las mismas palabras utilizadas para Raquel. Le tenía que parecer a su madre. Dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Después de... A mí me parece que esto es como una introducción de la vida de Josué, hasta donde el Señor lo llevó, cómo lo prosperó, cómo fue fructífera la presencia del Señor en él. Y yo le decía, Señor, viéndolo como en nuestra vida, a veces parece que todo nos va tan bien, hermanos, y de repente nos pasa algo así. O sea, José tenía que haber tenido un buen tiempo de estar ahí, y de repente viene la mujer de Potifar y pone sus ojos en él. Y lo ve, y ve que es hermoso. Y entonces dice que aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Fíjense, hermanos, que a mí me parece que esta era una tentación bien tremenda, porque el pecado sexual, hermanos, no es algo fácil. Yo sé que hay gente que a lo mejor es propensa para tener ciertas debilidades, pero yo pienso, hermanos, que en el pecado sexual hay una dificultad tremenda, y el carácter de José fue probado ahí de una manera bien tremenda. Era un joven, hermanos, todo le iba bien porque el Señor estaba con él. Y viene y sale a su encuentro esta mujer. Y yo pienso, hermanos, que hay cosas en las que verdaderamente hay que estar bien ceñidos del Espíritu del Señor para decir no. Porque a José se le presentó esa dificultad, pero a nosotros se nos pueden presentar otras dificultades, se nos pueden presentar otras tentaciones. Y aunque cuando Pablo dice a la verdad, dice que la carne es débil, pero a la verdad el Espíritu está dispuesto. Y hay cosas, hermanos, que nosotros, si no estamos verdaderamente ceñidos de la presencia del Señor, nosotros no podríamos decir no. A mí me llama la atención cuando el Señor fue llevado al desierto, el Señor se fue fortaleciendo a través del Espíritu. Y dice que el Señor fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Y puede ser, hermanos, un pecado o una tentación sexual, como puede ser, yo qué sé, puede ser monetaria, puede ser de otras maneras que parece que no pasa nada por algo que hagamos que no es correcto, pero sí que pasa. Y es bien tremendo, hermanos, porque a raíz de que pecamos viene el acusador y viene a acusarnos y podría hasta apartarnos del Señor. Pero a mí lo que me gusta de José, hermanos, es que se mantuvo, que se mantuvo sabiendo quién estaba con él. Y a mí me pasa algo, hermanos, que yo claramente que ni yo ni nadie es perfecto, pero vamos tras esa perfección. Y una vez, estando yo en mi trabajo, después de haber orado, estaba leyendo una palabra y que a mí siempre, siempre cuando yo o voy a hacer o voy a decir algo, me recuerdo de esa palabra, porque dice que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y a mí el Señor, hermanos, me ha enseñado como parámetros de cosas, y en esto yo me recuerdo de esa palabra, porque si yo no pensara que el Señor está a mi lado, ¿qué haría o cómo actuaría? Ya no porque esté en sus ojos puestos, sino porque está conmigo. Y a mí eso, hermanos, me ha servido como freno en muchas cosas, incluso con las palabras que deben de salir de mi boca como si fueran palabras vulgares. Eso mismo me frenó a mí, el saber que el Espíritu a través de estas cosas podía contristarse. Y entonces yo recuerdo, y el Espíritu me trae siempre, está todos los días, sus ojos están puestos todos los días, sus oídos están atentos, y no solo al clamor, sino a todo lo que decimos. Cuando se trata, hermanos, de los niños, es igual. Cuando empezamos a hablar con los jóvenes, fíjense, hermanos, fue otro parámetro que el Señor me puso. Si fuera tu hijo, ¿cómo orarías por él? O si fuera tu hijo, ¿dirías lo que has dicho de él? El Señor ahí me... yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque como padre es un padre excelente. Y te marca límites de lo que no debes pasar, y aprendes a vivir con ello. Tanto, hermanos, que cuando yo escucho palabras así vulgares, ustedes no me van a creer, pero a mí me pasa. Yo siento que son como golpes para mí. O sea, yo cuando escucho así, en el metro, donde sea, yo siento que me están golpeando. Y yo digo, madre mía, pero porque a mí el Señor en ese sentido me ha educado así. Y yo cuando mis hijos intentan decirlo, les digo, yo te trato con esa expresión, o yo te hago eso. No, entonces no lo hagas, ¿sí? Pero que el Señor nos enseña, y viene a raíz, hermanos, de que aún podemos ser librados de la tentación si el Señor permanece con nosotros. Porque, hermanos, yo Les digo una cosa, yo sé que hay momentos en que a veces nos cuesta, y a mí personalmente, cuando yo he tenido un día de trabajo muy intenso y no he tenido en ese momento, en ese día he encontrado un espacio para orar, luego por la noche me cuesta muchísimo. Pero yo sé que si yo lo oro, o por lo menos, hermanos, cuando yo ya he orado, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me siento tranquila. Aunque las cosas estén mal, o pase lo que pase, yo es como haber quitado un peso y me voy a la cama tranquila. Pero cuando no lo hago, a mí me parece que me falta algo distinto, algo que no, que debí de haber llenado. Y de esto, hermanos, yo me recordaba de la historia de Daniel. Es otro joven, hermanos. Cuando se declaró aquel edicto, el que orara a otro Dios distinto iba a ser matado, iba a morir. Dice que él abrió las ventanas de donde él oraba y se postró y oraba como siempre lo hacía, dice ahí. En Daniel 6:10 dice, como siempre lo hacía. Y a mí, hermanos, hubo algo que me quebrantó mi corazón, porque cuando el rey también veía la presencia del Señor en este chico, y le dice, rey, dice que él iba como agonizante a preguntarle, Daniel, el Dios a quien tú sirves, le dice, fielmente, ¿ha podido librarte de los leones? Y la respuesta de Daniel es, rey, para siempre vive. El Señor a quien sirvo ha cerrado la boca de los leones. Y a mí eso, hermanos, golpea mi corazón. Y yo digo, Señor, el Señor es fiel para con quienes le son fieles a Él. Y José, hermanos, era fiel. Dice que servía fielmente. Tu vida y tu servicio, todo lo que tú entregas al Señor fielmente, Él lo remunera con fidelidad hacia nosotros. Así, hermanos, que nosotros no podemos decir, Señor, no has permanecido fiel, porque la palabra dice que aunque nosotros no lo seamos, Él permanece fiel. Y la permanencia en el Señor viene, hermanos, de poder tener un sitio donde tú te encuentres constantemente con el Señor y tengas la convicción en tu corazón de que el Señor está contigo a donde tú vas. Que aunque cruzamos el valle de sombra y de muerte, nuestro corazón no temerá, dice la palabra, porque el Señor está con nosotros. Si fueran las aguas, no nos van a negar. Y si aún el fuego, dice que no nos va a quemar. Y hay pruebas de fuego que pasamos, hermanos, pero no nos van a quemar, porque el Señor está con nosotros, porque su presencia es fiel para con nosotros. Y a mí esto, hermanos, yo sé que podría parecer como palabra de promesa, sí es promesa, pero la promesa se desprende de que tú desprendas del corazón del Señor esa fidelidad, y tú la desprendes cuando tú eres fiel para con el Señor en todo lo que tú haces, no solo aquí, hermanos, porque de qué nos sirve ser fieles aquí si al final de cuentas la fidelidad, hermanos, debe de ir con nosotros todos los días, porque Él va con nosotros siempre y debe de permanecer así. Vamos a seguir leyendo. Bueno, dice, me quedé en el 8, ¿no? Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Dice José, fíjese, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado. Tenía su confianza plena en él. Y dice, me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y a mí esto, hermanos, me encantó. Dice, ¿cómo pues, dice José, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José es claro, y no antepuso, y dijo, reconoció todo lo que su amo hacía por él. Reconoció el lugar que él tenía, que no había nada sobre él. Pero cuando en realidad debió de honrar al Señor, lo hizo como debía, puso al Señor ante todo. Y por eso, hermanos, es que yo les digo que yo de este capítulo aprendí algo que a mí me llamó, que me llenó mi corazón, y es que verdaderamente que en la presencia del Señor y cuando el Señor está con nosotros, que debería de ser siempre, el Señor nos enseña muchas cosas. Pero yo le decía al Señor, el Señor nos enseña y nos regala fidelidad para con el Señor. Nos da un corazón recto, nos da un corazón íntegro, hermanos. Verdaderamente, ¿quién nos va a acusar? Aunque, hermanos, nosotros podamos todos los días pecar en cosas mayores, menores, pero dice que cuando venimos al trono de la gracia, Él ve la sangre del Cordero sobre nosotros, que nos da libre acceso. Y podemos, hermanos, por esa sangre que Él ve en nosotros, de su Hijo amado, clamar la misericordia, clamar el oportuno socorro, clamar el perdón que nos limpia, que nos liberta, que nos da una vida de libertad en Cristo. ¿Y quién, hermanos, nos puede acusar verdaderamente a nosotros si el Señor nos lo dio todo con el Señor Jesucristo? Y a través de estar en Él, yo le decía al Señor, a mí me parecía maravilloso, hermanos, cuando yo veía que estar en la presencia del Señor nos trae fidelidad hacia el Señor. Y yo le digo al Señor, nos viste de permanencia y fidelidad del Señor. Yo al Señor siempre lo veo poniéndonos a nosotros cosas y cosas y cosas para poder nosotros ir siendo capacitados y siendo equipados en el caminar del Señor. Y a mí esto me pareció hoy, que ahora que cantábamos, verdaderamente, hermanos, yo sé que porque Él nos amó, nosotros podemos amarlo. Porque Él es fiel, nosotros podemos ser fieles con el Señor. Y yo le digo, Señor, cuando tu Espíritu nos recuerda tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, a mí me encanta esa alabanza de tu pueblo, dice gracias. Porque yo le digo, Señor, para mí fue lluvia mi corazón. Verdaderamente fue lluvia. Y yo tengo tanto que agradecer que yo le digo, Señor, si todo, verdaderamente no a nosotros, hermanos, sino a su nombre, se ha dado toda la gloria, porque no hay nada en nosotros que no provenga del Dios que es dueño de todo y de nuestras vidas. Lo amamos porque nos ama, somos fieles porque Él nos enseña a ser fieles y nos regala fidelidad, no por otra cosa, hermanos, porque yo sé que por amor lo hacemos, pero a mí me ministró tanto la palabra en eso. También adquirimos fidelidad para con el Señor cuando pasamos tiempo con Él, hermanos. Nos desesperamos por estar con Él. De verdad hay un hambre adentro que duele cuando no estamos con el Señor. Y yo creo que eso viene también de aprender a ser fieles al Señor, al que es fiel con nosotros y porque es digno. Amén. Dice, pero hablaba, me quedé en el 10, ¿no? Dice, hablaba ella José cada día. Fíjense, hermanos, que esta mujer, madre mía, o sea, lo que había en ella, pero él no la escuchaba, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Son dos versículos que pasan rapidísimo, hermanos, pero dice que ella era día tras día, lo perseguía día tras día, le decía lo mismo, le presentaba la misma tentación. Y dice que, leí en un comentario que dice que era, el manto era como ver una bata que llevaba un cinto, que se lo ponían para estar entre casa. Y yo decía, madre mía, esta mujer le tuvo que haber dado una jalonía, no sé, porque para quedarse con, o sea, quitarle el cinto y quedarse con la ropa en la mano, yo digo, me ponía a pensar en la imagen que tenía en mi cabeza. Digo yo, madre mía, es que intentó violarlo. Digo yo, Señor. Y es así como el pecado intenta envolvernos. Y viene, y viene, y viene, y no te das cuenta De verdad que no te das cuenta en el momento en el que le permites entrar, cuando nosotros cedemos a Él. Y nosotros mismos, como José, hermanos, es un ejemplo precioso de cómo nosotros, llenos de la unción del Espíritu, de la presencia del Señor, podemos decirle no a las tentaciones que vienen. Tenga el nombre que tenga la tentación, podemos salir huyendo incluso si ya nos hubiera atrapado. Y ser rectos, tener integridad delante del Señor, hermanos. De verdad, tener, levantar manos limpias, santas, que lo que tú te, yo que sé, hermanos, lo que vivimos y hacemos, no haya quien nos diga que tú hiciste, que tú dijiste. No, hermanos, en todo tengamos la libertad de poder resistir a través del Espíritu de Dios, a poder decir no, porque Él es fiel conmigo. Y sus estatutos, sus mandamientos dicen que esto no es bueno, y entonces, para no pecar contra Él, yo no lo voy a hacer, por amor a Él. Amén. Y dice, cuando ella vio que Él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Dice que esto de hebreo lo dijo como despectivamente. Ha venido a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Hermanos, esto a mí me parece que el enemigo, hermanos, de verdad, que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene una astucia para envolvernos en cosas, para tratar de involucrarnos. Y yo le digo, sí, porque de verdad, hermanos, tienen que haber unas mentes llenas de maldad para idear cosas tan malas. Como dice que este pecado, como José lo hubiera cometido, Potifar tenía el derecho de declarar sobre él la pena de muerte. O sea, lo hubieran podido matar. Pero una vez más, la intervención del Señor, porque como el Señor, yo le digo, Señor, ya escuché que un hermano una vez en una predicación dijo, es que el diablo le ayuda al Señor en sus propósitos. Pero yo digo, yo en realidad sé que el Señor debe de permitirle cosas para que nos toque, hermanos, como lo hizo con Job. Pero que las cosas, si nosotros también tenemos que aprender a ver el propósito del Señor en nosotros, porque todo esto que pasó, cosas que se nos presentan, luego nosotros vemos resultados distintos a lo que parecía la situación que vemos. Luego vemos que hemos sido enseñados. A mí, en el capítulo 40, en uno de los sueños que el Señor le dio a José, dice que José vio en la interpretación unas uvas maduras, y a mí me llamaba la atención de que habla de madurez. En la medida que nosotros caminamos con el Señor, debemos de adquirir la madurez, debemos de ir dejando la niñez, la leche que bebemos siempre, debemos de ir yendo con el Señor a otra, a mí me parece, así lo veo, así como a otras dimensiones, como dejar de caminar siempre por lo mismo y ser ayudados por el Señor a profundizar en las cosas del Señor. Estas cosas, aunque parecían mal, iban a ser para bien. Esto iba a bendecir de una manera tremenda a un pueblo entero, lo que el Señor estaba haciendo en José. Y dice el 19, al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Este final, hermanos, a mí me parece buenísimo. Dice, pero Jehová estaba con José. Extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Dice a mí me ministró este versículo también, hermanos. dice la Nueva Traducción Viviente, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Yo, hermanos, me quedo con el trozo donde dice que el Señor le mostró su fiel amor a José. Y el Señor es así con nosotros, aunque nosotros estemos pasando situaciones donde dice que José fue echado a la cárcel, y seguramente, hermanos, que no eran sitios bonitos, dice ahí que eran como fortalezas donde ponían a los esclavos a hacer trabajos forzosos a los presos, perdón. Pero a José no le pasó así. Esta cárcel a José lo ayudó de otra manera, porque la presencia del Señor estaba con él. Y dice que una vez más el Señor le mostró a José su fiel amor. Y aunque a veces pasemos cárceles así, porque luego en el otro capítulo hasta está abandonado el pobre José ahí, pero el Señor estaba con él. Y todas las cosas que José vivió le ayudaron a bien, y el Señor se mantuvo fiel y le enseñó a José en el proceso a mantenerse fiel al Señor. Y a mí eso me ministró. El fiel amor del Señor es mostrado para nosotros, hermanos, de una manera extraordinaria sobre nuestras vidas, y el Señor lo ministra en nuestros corazones de una manera gloriosa, hermanos. Es tan fiel, es tan bueno, su amor es tan extenso, dice la palabra, que es tan ancho, tan profundo, que nosotros no lo podemos entender. Allí estaba el Señor con él. En el proceso que él vivió, el Señor le mostró su fiel amor y nunca lo dejó, hermanos. Voy a terminar de leer. Dice: el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así empieza el capítulo y así termina. El Señor estaba con él, el Señor lo prosperaba, y su fiel amor sobre José se mantuvo, y sobre nosotros así lo hará el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.